Las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar, sin pelos en la lengua. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. En la conducción, Tito Felipa. Él no se calla nada. Chalaca.com. Así es Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Gracias. Gracias por esos aplausos. Piquichón. Así decía Tulio Loza. Buenos días, amigos oyentes de nuestro programa Así es Ventanilla. Gracias por permitirnos una vez más a través de www.radiochalaca.com ingresar a vuestros hogares. De verdad, la gente no se había dado cuenta de un detalle muy particular. En el mundo entero, la web, señores, ha revolucionado ocasiones. Aquellos grandazos que creían que cuando se compran una radio, un medio de comunicación, un periódico, etcétera, etcétera, arreglaron el problema, se equivocaron, señores. Porque en el mundo entero, la web, la radio virtual, los periódicos virtuales, los canales de televisión virtuales, hoy por hoy, son los que tienen la mayor sintonía en el mundo entero. Y nosotros estamos haciendo eso, enseñándole a la gente a escuchar radio a través de la página web del internet. Y la verdad, vaya si lo estamos logrando. Gracias al Señor, tenemos una gran cantidad de oyentes que nos escuchan diariamente a través de www.radiochalaca.com, convirtiéndose en una alternativa de comunicación. Y también el agradecimiento a las personas que nos digan al 953-9276 o al RPC 941-52216. El saludo a esta hora de la mañana de nuestros compañeros en la mesa de conducción. El saludo de Alejandro Basalar primero y luego de Tania Rey, que el día de hoy reemplaza a Clarita Silvano, quien está un tanto delicada de salud muy temprano hacia el hospital. Esperamos que el Dios Todo, nuestro Padre Celestial, que es el que nos permite estar aquí todos los días, la cubra con su manto sagrado y que la toque con esa mano bendita. Y muy pronto retorno, Clarita Silvano, a los estudios de la radio. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Tito? Muy buenos días. Muy buenos días, Tania. Buenos días, Eric. Buenos días a todos los ventanillenses. Gracias por permitirnos, Dios Santo, un día más de estar con ustedes, llevarles la información. Y sobre todo, que tenemos pues una visita el día de hoy, ¿no?, que va a hablar fuerte y claro sobre la situación política en el distrito de Ventanilla. Adelante. Bueno, hoy tenemos una entrevista pactada con el ingeniero Javier Orellana Vilela. Se ha comprometido también, Javier Orellana Vilela es el candidato al gobierno partido por Ti Callao, y también don Edgar León, quien estaba programado el día de ayer, pero que a última hora pidió disculpas porque tenía que ir a ver un tema en Chosica. Y bueno, los dos están invitados el día de hoy. Mañana vendrá a los estudios de la radio Jaime Hinojosa Sánchez. Él es candidato al municipio provincial por la lista de Somos Perú, y el día sábado estará Dios mediante don Hugo Callán del movimiento Mi Callao, candidato a la presidencia regional. El saludo a esta hora de la mañana de Tania Rey, quien el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días, bienvenida al programa Así es Ventanilla. Buenos días, Tito, así es, muchas gracias por la oportunidad de tenerme nuevamente aquí en estudios. Gracias, Basalar, por la bienvenida, y espero deleitarles con mi voz. Ok, vamos a ver, estamos convencidos que así será, y cumplir con el sagrado propósito que es informar. Aplauso para la chica que se integra al panel de Así es Ventanilla. Yo creo que este va a ser el serrucho. ¿Qué cosa? Prensa Chalaca. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. una tremenda desigualdad es la que se vive en el mundo entero, y Ventanilla no es una isla y nos afecta también. Un informe de Oxfam, preparada a pedido de las Naciones Unidas, advierte sobre la presenta el crecimiento de la desigualdad en el mundo entero, y que nosotros, a través de nuestro programa Así es Ventanilla, venimos tocando a través de varias páginas editorial. Este es un documento contundente basado en fuentes muy sólidas que documentan puntualmente todas y cada una de las afirmaciones. Varios informes publicados en el año 2013 coinciden en subrayar la gravedad del crecimiento de la desigualdad en el mundo y sus probables consecuencias. El informe de riesgo global del Foro Económico Mundial señala la desigualdad como uno de los principales riesgos mundiales, y el Fondo Monetario Internacional y la revista Time Económico suscriben que se reconoce que durante la última década ha habido gran avance en la lucha contra la pobreza extrema a nivel mundial, pero la Oxfam recuerda que con recursos financieros solamente es imposible acabar con la pobreza, y no se completa la desigualdad que existe entre grandes y pequeños, y que aquí en la provincia constitucional del Callao y en el distrito de Ventanilla, que es la tierra donde nosotros vivimos, se puede evidenciar con mayor claridad. Porque la pobreza existente, amables oyentes, en la zona de los centros poblados y asentamientos humanos aledaños, como son la Barge Derecha, Costa Azul, Pachacute, los cerros adyacentes a la ciudad satélite, los cerros adyacentes al centro poblado Mi Perú, la zona de las lomas de Cerro Cachito que han sido invadidas, amigos, la pobreza es cruda, extrema, y el dolor de los niños realmente alarmante. Vivir en esos lugares en época de invierno es como vivir dentro de un refrigerador. El frío es incesante, penetrante. Penetra como penetra en el alma. El dolor de los que no tienen cómo paliar esa situación. Dada la gravedad de la situación, esta institución internacional, la ONU, un nuevo objetivo mundial para el año 2025: poner fin a la riqueza extrema y revertir el rápido aumento de la desigualdad que se ha producido en la mayoría de los países durante los últimos 20 años, y que ellos, según indican estos especialistas de los organismos internacionales, no entienden por qué se ha dado. Nosotros no somos especialistas económicas, pero señores, amigos, vecinos del Callao, vecinos del distrito de Ventanilla, saben que es paradójico que la ONU y la OFAM digan que ellos no entienden por qué razón existe esa desigualdad entre ricos y pobres. Nosotros sí le podemos responder, sin ser especialistas, señores de la ONU y vecinos, ustedes tendrían que reflexionar. ¿Sabe por qué ocurre esto en el Callao y por lo menos en Ventanilla, que es los lugares por los que nosotros respondemos? Porque elegimos a gobernantes en el gobierno regional y en el municipio provincial que representan a los ricos y poderosos del mundo entero, y no elegimos a personas que vivan en las zonas pobres y identifiquen con la desgracia de los hermanos pobres. Claro, si elegimos a los representantes de los ricos que viven en viviendas de La Molina, en vivienda de Miraflores, con aire acondicionado para paliar el calor en época de verano y calefacción para no sentir frío en época de invierno, ¿qué van a saber ellos de la desgracia que se vive en el inmenso arenal de Pachacute, en los cerros adyacentes de nuestra jurisdicción ventanillense, ni en los asentamientos humanos que están cercanos a la ribera del mar entre el puerto de Callao y la zona de Márquez? La verdad, amigos, los niveles de la pobreza y esa meta impuesta por este organismo internacional es una meta muy modesta, porque esos niveles ya eran entonces fuertemente desiguales durante la década del 80, con Reagan como presidente de del país más rico del mundo, quien incrementó el 50% su participación en el ingreso de los Estados Unidos. Pero cómo ha crecido la desigualdad de entonces, es tan grande que incluso este modesto objetivo suena utópico. Multimillonarios mundiales como Warren, como Bill Gates y otros proponen grabar fuertemente la riqueza extrema. Estos señores han acumulado tanta cantidad en sus manos, olvidándose que en el mundo entero hay una cantidad de millones y millones de niños y pobres que cada día mueren por falta de pan. No hay voluntad política para acabar con la desigualdad. Y los propios electores, al parecer, no nos hemos dado cuenta, porque siempre, en cada proceso electoral, señores, elegimos a los representantes de los ricos que trabajan para ellos y que se olvidan pobres. No hay voluntad política, señores, también, ya que se estima que en el 2013, entre 21.000 o 32 billones, es decir, millones de millones, se invirtieron prácticamente libres de impuestos en compra de armas, dineros que se fueron o fueron poseídos en acciones que esconden aproximadamente 8% de su riqueza financiera en paraísos fiscales. Estos ricos que gobiernan también en el Perú, en todas las regiones, y aquí en la región Callao, no es una excepción, tienen viajes como los observados hace poco por un alcalde que postula la alcaldía de Lima hacia Canadá, hacia los paraísos Suiza, en donde van a guardar el dinero para que nunca nadie los descubra. El informe de esta institución internacional muestra que en los últimos 30 años la desigualdad ha crecido de forma espectacular en muchos países. Se trata precisamente del periodo en el cual se impuso la política económica neoliberal en el mundo, bajo la presión y la supervisión de organismos multilaterales que hoy hacen sonar la alarma y dicen: señores, nos hemos equivocado. Esa política neoliberal hambriadora, esa política neoliberal de poner gobernantes tan poco conscientes de la pobreza y concentrar plata en unos cuantos bolsillos a costa de la miseria humana que viven mis hermanos en el mundo entero, ha fracasado. Este informe internacional y esta voz de alarma en que indica que ha llegado la hora de poner plata en las manos de los pobres. Y si esa es la alarma internacional, y quienes han gobernado bajo una forma equivocada por más de 20 años la provincia constitucional del Callao, entonces, señores, quiere decir que ha llegado la hora de decirle a estos miserables que se vayan de nuestra provincia constitucional del Callao, de los gobiernos regionales de todo el Perú, porque su forma de gobernar incipiente, su forma de gobernar, señores, sin echar una mirada a los más pobres, ha fracasado. En los Estados Unidos, la porción del ingreso nacional, amigos, también ha colapsado. Recuerden ustedes, queridos amigos, que Estados Unidos ha estado a punto, señores, de llevar al mundo a la crisis económica más grande que recuerdes historia alguna. ¿Y quiénes gobiernan hace 100 años Estados Unidos? Ellos, los neoliberales, aquellos que dijeron que era bueno poner a un caudillo a gobernar y luego reemplazado por otro caudillo. Y luego reemplazado por otro caudillo del mismo grupo, que es lo que ha venido ocurriendo en la provincia constitucional de Callao, y que hoy el inmenso globo le ha reventado en la cara, porque Estados Unidos ha dado mano a la ayuda de todos los países del mundo para poder salir de esa miseria económica y financiera, amigos, en la que casi nos conduce al abismo. Los 100 mayores multimillonarios incrementaron su riqueza en el año 2012 en 240 millones de dólares, una cantidad cuatro veces mayor que la necesaria para la pobreza en el mundo entero. ¿A dónde la tienen? en los bancos guardado mientras la gente se muere de hambre. En el Reino Unido, la desigualdad, dice Oldfam, no lo digo yo, está volviendo aceleradamente a niveles no vistos desde la época de Charles Dickens. En China, el 10% más rico acumula 40% de los ingresos y los niveles de desigualdad ahora son similares a los de África del Sur, en el país asiático, en China. Este país que viene pisándole los talones a los Estados Unidos, que es el país más desigual en la Tierra. Mucho más de lo que ya era al final del apartheid, incluso con un crecimiento económico sostenido durante los próximos años. Sudáfrica, 1 millón de personas más se hundirán en la pobreza para el 2020 y muchos de ellos, amigos, morirán con alguna de estas pestes como el ébola, que viene acabando con millones de ellos, o como el SIDA. Aquí en el Perú, amigos, la tuberculosis es una verdadera maldición. Y en el distrito de Ventanilla, quienes gobiernan, señores, nos ocultan la realidad de lo que viene pasando con el tema de la tuberculosis. Nos ocultan, señores, lo que viene pasando con el tema de la desnutrición, alcanzándonos chispitas para acabar con ella, cuando el problema va mucho más allá de esta paliativa solución. Lo que necesitamos, oyentes, correr la voz en todo el distrito de Ventanilla, que ha llegado la hora de acabar con gobernantes indolentes. No podemos seguir sentando en el sillón municipal a personajes, amigos, que solo piensan en llenar sus arcas y sus billeteras económicas mientras los pobres se mueren de hambre. Ha llegado la hora de levantar la voz. Voy a tener que detener, porque cuando me apasiono, amigo, cuando pienso en mis hermanos que sufren la pobreza a las 12 del mediodía, cuando cientos de niños en los comedores populares claman por un pan, cuando estos niños no entienden por qué mamá no regresa, que se ha ido a vender huevos, se ha ido a vender chicha, llega para con aunque sea un sol para preparar un huevo o una tortilla arrebozada. Amigos, mientras que quienes gobiernan nuestro distrito se gastan miles y miles de dinero en llenar de pintas todas las paredes de nuestra comunidad y en grandes fotografías, demostrando con ellos que son indolentes. Y entonces tenemos que levantar la mano a nuestro Padre Celestial. Tenemos que levantar la mano a nuestro Padre Celestial. Y tenemos que decirle: Señor, Señor, ilumina nuestra mente. Señor, ilumina nuestros corazones. Señor, danos sabiduría para que el próximo 5, Padre Celestial, te pedimos, te imploramos, ilumina la mente de los hermanos pobres de nuestro distrito, los hermanos pobres del mundo entero. Señor, no permitas, Padre, que esa venda que ha cubierto sus ojos no le permitan ver más allá de sus ojos. Señor, Padre Celestial, te pedimos que los pobres, de una vez por todas, se saquen aquella venda de los ojos. Te pedimos, Padre Celestial, ilumina a nuestros hermanos para que que puedan entender de una vez por todas que ha llegado la hora de mirar, de echar la mirada hacia un hermano que piense como nosotros, que llegue al municipio distrital un hombre o una mujer, al gobierno regional, que represente grueso de la población que somos los pobres, pobres extremos y progresistas, que cada día sufrimos las consecuencias de este mal actuar de aquellos que nos gobiernan. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Chalaca. Hola, Solo 8 días de celebrar el aniversario más de fundación de Ciudad Satélite, los vecinos se quejan del abandono en el que las autoridades tienen a la urbanización Satélite, pionera del distrito. Unidades vehiculares de la policía duermen hacinadas en la intemperie por falta de local. Vecinos de Ventanilla piden que los candidatos que postulan al sitio distrital se comprometan a recuperar el terreno del parque zonal. Capacitarán en educación financiera comedores populares de Lima. Ningún candidato cala en el electorado ventanillense a solo 21 días de elecciones. Amigos, vamos a iniciar el desarrollo de nuestras informaciones, recordándoles que dentro de algunos instantes tendremos aquí la presencia de una vecina de nuestra comunidad que viene para hablar de un tema que todavía está por resolver en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no, Alejandro? No, en el Consejo Distrital de Ventanilla. Y ojo, que aquí se va a tocar algo muy caliente, porque hay muchos regidores que están postulando a la reelección y otro que va como candidato a la alcaldía de Ventanilla. Así que aquí vamos a ver realmente quiénes son los candidatos, quiénes son los con pantalones bien puestos en la próxima sesión de consejo. Vamos con el desarrollo de la información. A solo 8 días de celebrarse un aniversario más de la fundación, los vecinos del distrito de Ventanilla vienen quejándose por una serie de problemas que existen en su infraestructura peatonal principalmente. Vamos con el desarrollo de estas y más informaciones. A solo 8 días de cumplir un aniversario más de fundación, los vecinos de la primera ciudad originaria de Ventanilla se quejan por el abandono que las autoridades han mostrado por las vías de tránsito peatonal. Cada día son más los vecinos que se unen al coro de voces en protesta por el poco interés de las municipales, ya que no muestran ningún afán por solucionar los problemas de la urbanización Satélite, que alberga en su mayoría personas de la tercera edad, que son los fundadores o colonizadores que llegaron a estas tierras hace 54 años. Ellos consideran que no merecen esta insensibilidad los que gobiernan la ciudad, ya que su presencia en estas tierras hace 54 años dio lugar al nacimiento de este floreciente distrito. Solicitaron que por nuestro intermedio se haga conocer el justo reclamo de que las autoridades inviertan en mejorar las veredas y así poder desplazarse con toda tranquilidad y seguridad. Y que debido a su avanzada edad deben desplazarse con andadores, bastones y otros instrumentos de apoyo que no son posibles de usar con veredas en muy mal estado. La verdad, amigo, que este problema ya lo hemos tocado hasta el hartazgo. Y la verdad que no sé más agregar a una situación tan evidente y que seguramente lo pueden palpar todos y cada uno de los ciudadanos que cada día transitan por la ciudad Satélite de Ventanilla. La verdad, esas veredas están hechas una desgracia. Ventanilla no merece esto. La ciudad es la ciudad primogénita, es la ciudad que alberga a los primeros colonizadores, a los hombres que hoy peinan canas, aquellos hombres que con su esfuerzo y su sacrificio permitieron que se poblara este inmenso arenal, este oasis en el desierto que se llama Ventanilla. Y la verdad, creemos que no es justo que esté ocurriendo. Comentaremos también, amigos, porque no es solo el problema de la urbanización Satélite. No es solo el problema de las veredas. No es solo el problema, amigo, de los parques, ¿no? Cuyos adoquines de ladrillo que colocaron se han pulverizado la erosión y el salitre de la zona ventanillense. En realidad, amigos, la cosa es mucho más compleja. La cosa, en realidad, va mucho más allá. Los vecinos se quejan permanentemente, se quejan de que cuando quieren llevar o han querido llevar estas quejas al Palacio Municipal, tocaban la puerta, y claro que sí nos consta, tocaban la puerta del alcalde o del burgomaestre para pedirle una explicación, y la respuesta que encontraban siempre de la secretaria era: ¿tiene cita usted con el señor alcalde? Decían: no, he venido para poner una queja. Señorita, disculpe, pero la agenda del señor alcalde está ocupada hasta dentro de 30 días, 28 días, etc. Cuando venían dentro de 28 días, le decían que el alcalde tenía múltiples que había salido fuera y que no lo podía atender, la programaban para dentro de un mes. Son las quejas que recogemos de la calle. Este es un problema de todas las gestiones municipales, de todas, no, la actual no es una excepción. Yo recuerdo que, siendo padre de familia de la institución educativa 5086, presentamos un reclamo ante el compromiso que había hecho el entonces José López, y siempre el señor estaba ocupado, estaba en reunión de consejo, estaba en reunión de funcionarios, de los llamados directorios, estaba de comisión, y nunca tuvo tiempo para atender el reclamo justo de los padres de familia, que solamente en ese entonces pedíamos la seguridad y vida de nuestros hijos. Pero lamentablemente, pues... Pero al extremo, Alejandro, de verdad, tampoco, no le doremos la píldora, porque fíjate, al extremo que ha llegado y que se quejan los vecinos de la ciudad satélite de Ventanilla. Mira, yo te digo, la verdad, Juan José López ha sido todo lo patán que la gente pueda haber denunciado. Pero yo te puedo asegurar que al extremo que denuncian los vecinos de el poco interés de recibirlo en el Palacio Municipal, estos niveles no se han alcanzado nunca. Yo entiendo que los alcaldes tienen una forma muy particular de atender a los vecinos, pero los niveles de desatención que se han dado en esta gestión municipal han rebasado, creo, todo tipo de sinvergüencería, por decirlo de alguna manera. Y entonces creo que tampoco podemos soslayar estas quejas que vienen de la ciudad. Igual pasó en la última gestión de Portillo. Los vecinos de Satélite se quejaban porque se derivaban los tributos para hacer obras en el Cono Norte. Igual, te digo, esta es una metodología copiada de gestión tras gestión. Y a nivel nacional es lo mismo. Es lo mismo. Y mira, ayer he visto un letrero que dice, ¿no?, en Breña, el mismo alcalde que tiene en abandono la ciudad, titulando la reelección. Y todavía pone con tremendas letras: Breña no puede parar. Es lamentable, pero tomando un poco las palabras de César Izarnótegui, cuando decía, ¿no?, el alcalde político y todos los políticos mienten, y eso se ha quedado bien claro. En Ventanilla y en el Perú entero, los políticos, sencillamente, los colores partidarios para entronarse en el cargo, y después, como decían los antiguos, si te he visto no me acuerdo. Ya no hay puertas abiertas, ya no hay besitos: ¿cómo estás, vecinita?, ¿cómo estás, mamita?, ¿cómo estás, amiguita? Oye, hermanito, cuando yo esté en la alcaldía me toca la puerta y te voy a atender. Esta es una realidad que no la podemos dejar pasar, porque está latente hasta el... Y en estos momentos en que el teniente alcalde Javier Reimer está dirigiendo el actual municipio ventanillense. Sí, pues, un verdadero problema de nunca acabar significa, pues, estas desatenciones que se corrigen por estos días. Porque cuando, amigos, se acerca el proceso electoral, me decían los vecinos que hablan conmigo todos los días por la ciudad satélite: Lipa, nosotros quisiéramos que todo el tiempo fuera proceso electoral. ¿Por qué le digo, señora? Me causó un poco de risa. La vecina, el agradecimiento a la vecina de la calle 5, nos sentamos en el parque un rato a conversar y mirar cómo se habían deteriorado los adoquines de ahí, ese parque. Me decía: mire vecino, mi mamá antes se venía a este parque a sentar acá, mire, ¿por qué no la saco? Me dice mi mamá, Felipa, me dice, mi mamá tropieza con uno de estos huecos que está aquí, adiós, pierna rota. Y me decía, ahora, por lo menos en esta época de la elección, tenemos la suerte y nos sentamos aquí para ver si en algún momento pasa por acá uno de los políticos del alcalde, porque solo en épocas electorales lo podemos ver. Y eso es cierto, por eso es que ayer mencionaba, ¿no?, de que el pueblo no tenía su voto definido, porque realmente los candidatos a la alcaldía distrital no son caminantes del distrito, no tienen una compenetración con el pueblo, solamente aparecen en campañas políticas y, como dije en algún momento, ¿no?, los que son médicos regalando medicinas, haciendo campañas médicas, los que no lo son, en su local partidariamente están con aeróbicos, con manualidades y cualquier tontería, tratando de captar la atención del electorado. Pero en el fondo, que me digan cuándo han visto a los actuales candidatos caminando por Ventanilla Alta, por la Ampliación A, por la B, en la loma de Ventanilla Alta, en Hijo de Ventanilla, en la tercera, cuarta zona, que hayan bajado a través de esos, malorándose los lindos zapatitos o sus ternitos impecables. Oye, cuando es tan fácil tomar desayuno una mañana con los vecinos, ¿no le gustaría, por ejemplo, a ti no te gustaría que un día por la mañana, que debiera ser costumbre, tú salgas de tu casa y los vecinos te digan: vecino, vamos, porque el alcalde está viniendo a tomar desayuno con nosotros en el parque y quiere recoger en la problemática que hermoso? Porque creo que ese fue el espíritu de la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, poner alcaldes que sean, pues, buenos vecinos, que estén listos y prestos a recoger, ¿no?, los problemas de la gente. ¿Te gustaría que eso hubiera ocurrido, Alejandro, o no? Pero ese, por eso se dice que la elección municipal es elegir al mejor vecino, al buen vecino. Y el tema pasa la semana pasada. Mira el tema. La semana pasada tenemos el gran caso de que Juan Sotomayor salió a regalar pescado y papas. 9 de la mañana estaban gritando como pregoneros antiguos en la calle: vayan a recoger su pescadito con su papa. Significa que la gente no les hace caso. Sí, pues. El día sábado también habían llamado para las 4 de la tarde a una convocatoria porque Félix Moreno iba a hacer un compartir. Eran las 6 de la tarde y estaban tocando las puertas para que la gente vaya. La gente no quiere, pues, no ve que está acostumbrada la gente a que vengan en otro momento. Tenemos una comunicación. Un enlace. Adelante Paula, nuestra reportera desde Mi Perú. Buenos días, Paula. Buenos días en estudios. En el nuevo distrito de Mi Perú hemos podido observar que diariamente, pese al frío, aproximadamente 4:30 de la mañana, hay unas inmensas colas en el centro de salud. Dime, ¿qué pasa, Pablo, ahí en el centro de salud? ¿Qué es lo que está pasando? Nos han podido informar que reparten solo 15 tickets para la mañana y 15 tickets en la tarde. O sea, las personas que solo pudieron conseguir esos tiquecitos son las que se van a atender y las demás personas tienen que regresar otro día. No, Paula, ese es más así o menos el problema. Así es. Y tenemos el comentario de una señora. Adelante. Señora, díganos, ¿cuál es la atención en el centro de salud? Que hay que madrugar 4 de la mañana para conseguir unos 15 tickets, de ahí al día siguiente, y si ya no hay cupo no te atienden, y es más, están haciendo la huelga de los doctores, y motivo de eso que uno no se puede atender, y hay que ir cargando a nuestros hijos 4 de la mañana para conseguir un ticket, y me parece que no es justo que estén haciendo eso, ¿no? Por más que sea un poblado, y me imagino que, por lo que yo sé, que es ya se está haciendo un distrito, y por lo tanto debería atención y que los médicos también puedan atendernos y ya dejar de huelga, porque yo creo que nosotros enfermos, una emergencia, ¿qué hacemos? Ese momento no podemos decir, no me voy a enfermar porque es huelga. Entonces eso me parece una incomodidad para mí como ciudadana, ¿no? Señora, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Aún todavía no tengo decidido mi voto. Okay. Pues eso es todo, muchas gracias, señora. Eso es todo, volveremos en cualquier momento desde el nuevo distrito Mi Perú. Adelante, estudio. 9 de la mañana con 52 minutos. Una realidad que nos está matando. Igual sucede en el Centro de Salud de Defensores de la Patria. Así que no nos vengan con cuento, Que no nos vengan con cuento. Este es el tema de las encuestas, Alejandro. Que no nos vengan con cuento, publicándonos en los periódicos de alcance nacional, ni cosa que se parezca, de que yo estoy primero, que 60% de la población ha decidido por mí, que yo estoy en segundo lugar, porque estas encuestas de la calle son las que cuentan. Así es, Tito. Así es. Y en una de las notas que tenemos nosotros, hay precisamente la confrontación que se ha hecho con los vecinos y nos dan sus versiones de por certidumbre electoral a escasos 21 días de nuestro nuevo proceso electoral provincial, regional y distrital, municipal, porque no hay convencimiento de ninguno de los candidatos hacia el grueso del electorado ventanillense. Y recordemos que hace mucho tiempo, algunos procesos anteriores, ya pues en el cuando se inscribían las listas, ya se sabía quiénes estaban punteando, como se dice en las encuestas, y quiénes iban a ser los que definirían entre dos o tres candidatos el sillón municipal. Ya se sabía quiénes eran los chicos que tenían que hacer una alianza. Entonces tenemos pues cosas marcadas que a estas alturas nos dicen no hay contundencia de parte de los candidatos. Noticia que desarrollaremos también aquí muy, muy, muy, muy, muy pormenorizadamente. Así es, amigos, vamos a desarrollar más información. Unidades vehiculares de la Policía Nacional del Perú duermen hacinadas en la serie por falta de local donde cubrirse. Vamos con esa información. Los vehículos patrulleros que usan diversas unidades policiales como la Divincri, la Dinoes, Diroes, Emergencia, el Escuadrón Verde y los recientes patrulleros inteligentes duermen en la intemperie por falta de local. Como es de conocimiento general, el terreno de metros fue mutilado y vendido para dar paso a la construcción de un moderno hipermercado que, si bien es cierto, levanta la imagen comercial, ha dejado a nuestra Policía Nacional sin el complejo policial para lo que estaba destinado el área, que fue vendida a precio regalado. En el periodo en que Alex Curi, en la función de presidente regional del Callao, licitó y entregó a manos privadas este terreno en una operación confusa y cargada de sospechosos acontecimientos que, si no constituyen actos penales, están cargados de una gran dosis de inmoralidad y falta de amor a los vecinos de Ventanilla. Lo peor de todo es que muchas unidades de la policía pernoctan en viviendas alquiladas en lugares, cuando la lógica era que todos se ubicaran en el complejo policial que debió construir el propio gobierno regional y que es recurso de todos los chalacos. Se sabe por muy buena fuente que actualmente se estaría preparando la construcción de una nueva comisaría en el lugar distinto de que el gobierno regional tendría intención de vender a manos privadas lo policial. Lamentablemente, esa es una realidad. Y hay audios que ojalá que podamos presentarlo al final de nuestro programa. Es una llamada que hace el propio comisario de la PNP hace unos meses atrás, en donde dice: señores, yo no sé qué pasa con los vecinos de la Ciabaza, los vecinos de Ventanilla, que no se interesan porque han venido unos topógrafos a medir acá el local y la verdad nos dicen que hay un informe del Ministerio Interior que solamente la comisaría debe quedarse con 385 metros, con lo que nos quedaríamos, dice el comisario en ese audio, nos quedaríamos con solamente la parte administrativa, porque ni siquiera los calabozos y los servicios higiénicos están con 350 metros. Señores, ¿qué está pasando? Luego fuimos a averiguar, preguntamos al presidente regional, el doctor Félix Moreno, y nos dijeron que efectivamente se había ido a medir, que efectivamente había ese informe, pero que el gobierno regional no iba a quitarle ni un solo metro a la comisaría. Eso no ha quedado claro, porque luego hay informaciones y voces que nos indican que estarían tratando de negociar el terreno que se ubica frente a la que es actualmente el policlínico de la policía, para que el gobierno regional construya ahí una gran sede policial y con eso taparnos la boca, a fin de dejar libre el terreno donde se ubica la comisaría y obviamente, seguro, me imagino yo, facilitarle la chamba pues a los señores de Plaza Vea, que se ve tan bonito, pero que cada vez que yo lo miro, no sé si ingresaré algún día. Uno de estos días estuve en la puerta con el equipo de prensa y de verdad puse 10 paso dentro y le dije: ¿sabe qué? Me retiro, no puedo estar en este lugar porque aquí, en este lugar, estoy pisando el terreno que debía haber sido el complejo policial de nuestro distrito. Hay un tema, Tito, de que en la calle 10 no podría construirse ninguna comisaría. Porque recordemos de que a partir del 1 de enero del 2015, nuevo sede judicial Cono Norte Oeste Callao. Y como somos, ¿eso qué significa? Somos un distrito judicial, vamos a tener nuestra propia Corte Superior de Justicia. Los litigantes ya no tienen que ir al Callao a seguir sus procesos. La última instancia es la Corte Suprema. Y sí, han construido el MAC aquí a la espalda del municipio. Significa, terreno que estaba destinado para el Poder Judicial tiene que ser trasladado a la parte alta. Tenemos, luego seguimos en ese comentario. No te olvides en dónde te has quedado, porque tenemos que seguir en todo caso con este comentario que es importante. Luego de esta comunicación telefónica con Margarita Guapaya, quien es con Mi Perú. Estamos con la reportera en el nuevo distrito de Mi Perú, Paula Rey. Adelante, Paula, con la información. Se nos descolgó la llamada. Bueno, decías, Alejandro, luego, permítele, por favor, a nuestra invitada, vamos a hacer un pequeño receso en el desarrollo de la información para poder entrar con esta entrevista que también... Si estabas con un comentario. Sí, se decía de que la sede judicial, según las últimas versiones, se va a construir entre la calle 11 y la 14 en la antigua municipalidad. Ahí, donde ¿no? estaba antes la municipalidad. ¿Ya? Tenemos a Paula Rey desde el nuevo distrito de Mi Perú con algunos problemitas técnicos, pero que son superables. Adelante con la información. Sí, nos encontramos en el nuevo distrito de Mi Perú. ¿Cómo es posible que siendo Mi Perú ya un distrito, podemos observar abundantes cerros callejeros en cada esquina? Tito, tenemos otra opinión de otra señora que quiere opinar acerca de la basura y de los cerros callejeros. Adelante. Señora, ¿qué le parece Mi Perú? Que yo le digo, sí. O sea, mejor dicho... ¿Y qué le digo? Bueno, al parecer la vecina cree que esto es un canal de televisión y que la van a ver ahí si ella se sonríe o de repente le falta un dientecito o algo por el estilo. No, vecina, la radio está más cerca de la gente, la radio es solo imaginación. Usted en realidad, si le ha pedido a nuestra reportera Paula Rey la oportunidad para que usted pueda hablar, y hágalo nada más, nadie la está mirando. La señora se puso algo nerviosa, pero tenemos la opinión de otra señora. Ok, adelante. Señora, díganos, ¿qué opina del nuevo distrito de Mi Perú? Bueno, yo me quejo ahorita de que ya es un distrito. Me gustaría que pusieran aquí en la avenida Mi Perú, la moción M2, un contenedor de basura. Porque se supone que han puesto un letrero diciendo que la basura solamente se sacaba en la noche, pero parece que los vecinos no hacen caso a eso. Entonces, ante ello, nosotros queremos que pongan un contenedor para toda la basura y para que los perros ahí no puedan regar la basura, y para que por lo menos esa esquina de Mi Perú, que agarra con la presión M&N, pueda ser una cosa limpia, y para que no esté ahí toda la basura regada, que los perros... A veces las personas que juntan esta tarde lo dejan todo regado. Y me gustaría que pusieran un contenedor, ya que Mi Perú es un distrito. Y no me gusta que esté todo así sucio. Se supone que deberían, poner contenedores. Yo pidiera, por favor, a los alcaldes que se pongan las pilas y que se pongan el contenedor. Porque aparte de los perros, que aparte de las focas, se pueden venir ratas. O sea, imagínate, los niños están expuestos a todos. Entonces, hay cantidad de basura. Y entonces, yo converso con los vecinos y que estaríamos de acuerdo todos. Cuando yo pido, digo, ¿qué piensan para un contenedor? Me dicen, pucha, sería bueno, no se ponga un contenedor para esta basura que nosotros tenemos cantidad. Y yo vivo en toda una esquina. Y hay cantidad de mosca en verano, sobre todo, que no se puede ni abrir la puerta porque todo está lleno de moscas, de polvo. Y entonces yo quisiera que... Por favor, pon ese contenedor para todos acá, ¿no? En cada esquina, porque está de basura. Están los perros y es la es el sector M2, y entonces deberían de poner eso. Yo pido de favor que las autoridades, los alcaldes que se están lanzando por esta pintura, pues se pongan las pilas y que nos pongan eso, ya que mi Perú es un distrito. Entonces aquellos que actúen como tal, y eso sería todo para mí, que yo estoy viviendo como ciudadana de Perú. Señora, si mañana fueran las elecciones, todavía no tengo ningún candidato por quien votar, aún no lo sé. Okay, señora, muchas gracias. Tito, eso es todo. Volveremos en cualquier momento desde el nuevo distrito de Mi Perú. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Paula Rey. Cada día más afiatada esta chica. Me encanta el trabajo que viene haciendo. Ojalá que tengas cada día estos reportes en la ciudad, que debe haber bastante. ¿Todavía estás en línea, Paula? Ya no está. Déjamela siempre allí en el interno, porque en realidad está cada día mejorando y nos alegra, porque eso le da mucho más agilidad a nuestro noticiario. Lo que estamos apreciando es bastante dinamismo en prensa, sobre todo, ¿no?, lo que es lo más difícil, la prensa en la calle, hacer los reportajes, estar peleando, ¿no? Recordemos, Tito, en los inicios, cuando teníamos 25, 26 años, recibiendo los palazos y los bombazos en el centro de Lima. Y en la peor época del terrorismo de nuestro país. Así hemos hecho prensa. Vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y retornamos con la entrevista con la señora Margarita Guerra Copari, vecina de Ventanilla Alta, quien ha pedido, pues, la vacancia del actual Marco de licencia por inasistencia injustificada a las sesiones de consejo durante muchísimas, que ya todos lo conocemos, pero hoy vamos a conversar de ese tema. Ya volvemos, permiso. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Démosle una mano a nuestro equipo de nuestros amores. Boys. También únete a la Gran Radiotón del 17 al 26 de septiembre por RadioChalaca.com. Colabora con nuestro equipo rosado en este gran evento. Gran Radiotón del 17 al 26 de septiembre por la www.radiochalaca.com. Conferencia de prensa, miércoles 17 de septiembre a las 12 del mediodía, en la avenida Sáenz Peña 164, oficina 211. La Gran Radiotón, por una causa justa, el Sport Boys. Viendo jugar la rosada, las glorias pasadas, he vuelto a vivir. Experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Comunicaciones. Hola Callao, soy Sergio Castro, médico cirujano de profesión. Mi compromiso en los 100 primeros días de gestión: impulsar proyecto Isla San Lorenzo, puerto, aeropuerto y terrapuerto, generando 300.000 puestos de trabajo para los chalacos. Saneamiento físico legal y habilitación urbana del Callao, especialmente en la zona de Ventanilla. Basta de tráfico de terrenos. Pachacute tendrá su plaza de armas. Creación del Parque Industrial Tecnoecológico, promoviendo la marca Hecho en el Callao. Defenderé el derecho de las 60.000 familias transportistas del Callao, quienes han sido engañadas por Susana Villarán, quien debe de irse. Impulsaremos una política de salud preventiva, realizando un chequeo médico anual a toda la población. mueves el cambio. Callao, somos Perú. Doctor Sergio Castro, presidente regional del Callao, 2015-2018. Equipo que trabaja bien. Ya sabes, este 5 de octubre, marca los cuatro corazones de Somos Perú en el Callao. Kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1 del Gym Blue Spa. Llámanos al 547-8125 o también al 553-0341. Blue Spa. Estamos ubicados en la avenida Teniente Clavero, Manzana C, Lote 23, altura de la puerta número 6 del Liceo Naval, Hijos de Grau, Ventanilla. Y también en la calle 11, urbanización Pedro Cueva, Manzana N, departamento 7C, segundo piso, Ventanilla. Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Callao es la puerta del Perú. Es tierra de gente generosa y valiente. Nuestro puerto debe ser moderno y competitivo para que así brinde beneficios a toda la población chalaca. En Unión Democrática Chalaca tenemos la gente para que eso cambie. Proponemos obras de envergadura, construcción de un puerto seco en Ventanilla para liberar nuestras calles del tránsito de vehículos pesados. Y a los vecinos, históricamente olvidados, les anunciamos la creación de 3 nuevos distritos: Pachacute, Panamericana Norte y Villa Los Reyes. Y Nuevo Callao, que reunirá Márquez, Oquendo y el Callao Norte. Soy Manuel Caballero y con nosotros el Callao cambiará. Gobernar con honestidad, sí se puede. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276, 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. Es de la mañana, 10 minutos, hoy día, martes 16 de septiembre del 2014. Tenemos un enlace con nuestra reportera de campo, Margarita Huapay. Margarita, buenos días. Aló, Margarita, buenos días. Sí, Alejandro, quiero pedir la disculpa del caso que recién estoy entrando en directo con usted en el enlace. Lo que pasa que ni siquiera, recién bajando hasta Senati, puedo tener que ustedes me puedan escuchar, porque estoy reporteando sin saber qué escuchaba. Ahora acá yo tengo una vecina que es hija de fundadora. Decir, por favor, ¿qué le pasa a la ciudad de Los Próceres? Organización Los Próceres. Buenos días. Pertenezco a la organización Los Próceres, que hace más de 40 años. Ahora Los Próceres se encuentran con las pistas y las veredas rotas, en desgracia. Años y años, varios alcaldes no han hecho nada por las pistas y las veredas que están rotas. Peligro, es un peligro latente para todos los jóvenes que pasan, inclusive de un colegio a otro, a la losa deportiva, se caen y se lastiman. Ahora, el peligro también de la seguridad, porque a partir de cierta hora nomás vienen las motos a dar de vuelta. Pero, por ejemplo, a las 6, antes de las 6 de la mañana, de Los Próceres, bajando la 23, en la noche de cualquier momento roban, y sobre todo en la noche. Bajan los jóvenes a la 23 y están expuestos a los robos. Porque ahora los rateros pues están bien vestidos, parecen estudiantes con su mochila, pero sin embargo son asaltantes. Se esperan en la 23, sobre todo cuando no hay gente, no hay vigilante, y están robos. Hay varias personas, hasta mis hijos, familiares, vecinos, han sido robados por y con armas. Se lo llevan al parquecito, los abrazan y se lo llevan al parque de la 23. Eso ocurre bajando en el paradero de la 23. Bueno, vecina, todas esas cosas es bien complicado lo que usted está diciendo. Ojalá que las autoridades tengan en cuenta. En todo caso, vecina, ¿usted por quién votaría si las votaciones fueran mañana? Bueno, yo ahorita estoy analizando bien las cosas porque no se puede ya dar el voto así nada más a nadie. Tiene que ser una persona que realmente sea de Ventanilla, que vive en Ventanilla y que esté consciente, ¿no? Que quiere el distrito, no como las personas que viven en otros distritos, viene a agarrar una casa acá en una zona de la más exclusiva y nos hacen creer que está viviendo acá. No, tiene que ser personas que realmente hayan vivido desde pequeños y que quieran como nosotros, ¿no? Ventanilla. Yo estoy analizando bien todavía las cosas y de hecho tiene que ser alguien que sea fundador de Ventanilla. Muchas gracias, vecina. En todo caso, que también quiero acotar es que también encontró bastante descuidos en la parte como que se dirige. Hay una pista auxiliar que entra a los próceres, al costado de Santa Rosa, donde las plantitas realmente no están regadas, no están cuidadas, está abandonada y hay montículos de basura. Entonces, y después la queja también que me han dado es de desagüe, sino que la gente no le gusta hablar, ahorita están muy ocupadas. Inclusive la vecina me ha llamado porque es una vecina que ya está cansada de estas cosas que están pasando. Hasta otro momento, muchas gracias. Gracias Margarita por tu reporte. Amigos, tenemos un enlace telefónico desde la comisaría de Bellavista. Ha habido ahí un tremendo bolondrón que luego vamos a comentar, pero primero vamos a recibir la información de primera mano. Al parecer es uno de los agraviados, creo que es candidato a vicepresidente al gobierno regional por el partido, el movimiento independiente por Ti Callao, quien está en la línea telefónica. Aló, buenos días. Buen día, señor, buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Ceballos, candidato a la vicepresidencia regional de por Ti Callao. Señor Ceballos. Estamos en la comisaría de Ciudad del Pescador porque anoche tres delincuentes del partido contrario destruyeron todo nuestro banner aquí en la Ciudad del Pescador. Y están detenidos en este momento con vehículos, escaleras y los nombres de los detenidos. Señor Ceballos, escúcheme. Permítame usted, por favor, invocarle que sea usted más preciso, porque yo no puedo hacer una nota periodística diciendo los señores del partido contrario. No, señor Ceballos, no se me vaya por la rama. Dígame usted con nombre propio, este programa aquí usted puede hablar libremente. ¿Han identificado o no quiénes son los que han estado derribando los carteles? ¿De qué partido? ¿De qué movimiento? No, pero es que no se me vaya por la rama, pues, señor Ceballos. Vamos al grano. Son tres personas detenidas en este momento. Son militantes de Chimpún. ¿Ya? Noche a noche aquí en Callao nos han destruido más de 1800 banners. Día las autoridades absolutamente se han parcializado con los contrincantes. Dígame. Denunciamos públicamente estos hechos que están sucediendo a diario. Dígame, señor. Que la población sepa quiénes son los corruptos. En este momento están asustados por la avalancha del trabajo que se está realizando por Ti Callao. Dígame, señor Ceballos, ¿en qué circunstancia es que logran detener a estas personas y cómo es que se prueba la relación con el movimiento Chimpún Callao? ¿Pudiera usted detallarnos un poco esa situación, ya que usted de los agraviados, cuando usted dice Chimpún Callao, ¿cómo han logrado establecerlo? Cuéntele usted, por favor, a los oyentes de nuestro programa. ¿Por qué? Porque a la comisaría se apersonaron los abogados de Chimpún para ver la situación de estos detenidos. ¿Han podido ustedes determinar los nombres de esos abogados, señor Ceballos? No, no. Luego sí vamos a tener toda la información al respecto. Le pido encarecidamente, señor Ceballos, vamos a ver si nuestro reportero Alejandro Vargas, Leonardo Vargas, puede constituirse a ese lugar, pero mientras tanto le pediría a usted encarecidamente, por favor, si hubiera alguna otra persona, algún otro agraviado cerca de usted, le agradecería, por favor, que nos alcancen. El candidato a la alcaldía distrital, Eugenio Córdoba. ¿Podría usted ponerme con el señor Eugenio Córdoba, por favor? En este momento está entrevistándose con la policía. Dígame, ¿no hay posibilidad entonces de poder conversar en este momento con el señor Eugenio Córdoba? No, acaba de entrar a la comisaría. Yo le agradecería infinitamente, señor Ceballos, que apenas concluya el señor Eugenio Córdoba con el contacto, la entrevista con los oficiales de la policía, usted encarecidamente al señor Córdoba, que nos llame aquí a los estudios de la radio para que nos pueda informar de los detalles de esta grave denuncia que se hace contra el movimiento Chimpún Callao. Muy amable, gracias. Más bien invitamos a los reporteros para que se apersonen aquí en la comisaría para que puedan tomar nota de todos los banners destrozados que están en este momento. ¿Cuántos banners, con cuántos banners más o menos ustedes lo han sorprendido a estos ciudadanos que estaban bajando? ¿Cuántos más o menos hay en este momento en la comisaría? 50 banners en este momento, pero en total son más de 1800 banners. Oh, Dios santo. Ok, muchísimas gracias amigo. Muy por esta... a usted, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Alejandro, un verdadero escándalo constituye esta práctica sucia, asquerosa, por decirlo de alguna manera. Realmente creo que es por primera vez en la historia chalaca que están sucediendo estas cosas. Ahora, nosotros estuvimos haciendo unos comentarios, Tito, analizando un poco la situación desde el inicio de la inscripción de los movimientos y los partidos en esta contienda electoral. Y me vuelve la suspicacia, como tú dices, me convierto en el abogado del diablo. Me viene la suspicacia. ¿Realmente son gente de los candidatos verdes en campaña? ¿O es que también desde más arribita los están mandando para sacarlos de carrera de cualquier manera a los que ellos ya no quieren que sigan con color? Hay varias hipótesis, hay varias cosas que en este momento vienen a mi mente. Pero lo que sí es denigrante, asqueroso, no, vergonzoso, es la actitud deplorable de hacer una contracampaña. Y les digo... Esa es guerra sucia, y no, la verdad eso no funciona. No, hermano, mira, acá hay más todavía. Hacer esta actitud solamente hace que resalte ese partido movimiento. Recordemos lo que pasó la semana pasada en Ventanilla. Destruyeron los banners del señor Becerra, de mi Callao. Le han hecho una publicidad enorme. Entonces, ¿qué significa? Que ahora le están destruyendo para lo que es distrital, provincial y regional en Bellavista los banners de Porti Callao. Lo entiendo que le también le están dando un espacio enorme para salir a la prensa, porque en sí lo único que van a procesar a los detenidos es por daños materiales. La verdad que hay tres formas o tres hipótesis, ya que tú tocas ese tema, en la que la gente podría decir. Por ejemplo, algunos dicen, no, ese cuento es viejo, solamente lo hacen ellos mismos para victimizarse y que la prensa venga. Bueno, eso es mientras tú no lo encuentras con los camiones de la propia municipalidad metidos en el sótano del propio municipio, como denunciaron aquí en Ventanilla. Claro que sí. Es decir, cuando tú ves que el camión de la municipalidad se está metiendo a la institución, cargando los paneles, ahí no hay pues que oye, lo del partido tal, se están haciendo las víctimas, porque ya lo, como dicen en México, ya lo cachaste allí entrando al ¿no? Ya ahí no hay vuelta que darle. En este caso, en el Callao, al parecer, por lo que he podido escuchar y lo que me reportaron hace unos minutos en el interno, lo han sorprendido también con unidades vinculadas al movimiento Chimpún Callao. Entonces aquí ya no se puede decir, pues que se están ellos autoinfringiendo golpes, ¿no? Son no, ellos... no, me has interpretado mal, Tito. Yo no que por ti Callao o mi Callao se estén autoinfringiendo. O que yo alguien que quiera es... hacer algo para hacer creer, por ejemplo, que el señor Moreno, ¿no? está interesado en tumbarse la candidatura de Portí Callao para hacerlo responsable a Moreno de esta cosa. Puede ser también. Claro. Puede ser. ¿Por qué te digo, Tito? Mira, ahora van a decir que Omar me paga, Moreno me paga. Sí, yo sigo insistiendo en el mismo tema. Todas las tachas, todas las observaciones son contra Moreno y Marcos. No es con Rivadeneira, no es con Sotomayor. Cuando sabemos que Sotomayor tiene un proceso penal abierto por el famoso chuponeo. Medio raro, ¿no? Por eso te decía. Medio raro. No soy defensor ni de uno ni de otro. Pero me pongo... Pero lo cierto es que pertenecen, pues, y eso sí tenemos que ser absolutamente claro para ir... Que pertenecen, en todo caso, al mismo fardo de tela. O sea, son la misma cosa. Están cortados, como decía mi mamá, están cortados por la misma tijera. Han sido cocinados en la misma paila de la escuela de este tipo de cosas. Media cochina, esta mazamorra media cochina, este fango medio aposo, porque si tú recuerdas anteriormente, Alejandro Basalar, si tú recuerdas anteriormente, ¿cuándo? A ver, haz un poco de memoria, retrocede a los años 1983-84, cuando yo llegaba a Ventanilla por aquel entonces, cuando postulaba por primera vez, se instauró la Ley Orgánica de Municipalidades. Y el primer alcalde democrático elegido era Villalobos. Dime tú, que le bajaban pues los paneles a Villalobos, o que salía la gente a borrar las pintas, y seguimos avanzando, 85, 90 con Fujimori. Oye, a pesar de la cochinada de gobierno que nosotros mismos elegimos los peruanos, nadie hacía esto que se hace ahora. Te mando a bajar tus paneles. Si tú hablas mal contra mí, te pego, te mando un matón, te meto un balazo, te mato. O sea, así es como se viene la campaña política en nuestro país, Alejandro. Y entonces, ¿quiénes son? Todo el mundo lo conoce y nadie lo delata. Aquí, hermano, yo te vuelvo a repetir, no es por nada, pero hay una verdadera asquerosidad de políticos que nos gobiernan, que están en todo caso dándole un malísimo ejemplo a los jóvenes de nuestro país, como que si la democracia hubiera colapsado, como que si entrar al municipio distrital o gobierno regional es como sacarse la lotería. No, porque tienes una guerra para manejar la plata como si fuera tuya. Pero Tito, recordemos a Enicho Kibal, la congresista por el Callao de Perú Posible, una de las engreídas de Alejandro Toledo, lo dijo sin ningún reparo. Si quieres hacerte millonario, entra a la política. Y ahí están los resultados que tenemos, sí, actualmente. Pues, sí, hay un mal mensaje que le venimos dando a nuestros... ¿Mi Perú? A nuestros ciudadanos. Tenemos reporte con nuestra reportera de campo desde Mi Perú. Adelante, Paula. Te escuchamos. Alejandro, otro problema que viene aquejando en el nuevo distrito de Mi Perú son las escaleras inconclusas. Los más perjudicados son lamentablemente la gente de más bajos recursos, pues viven en las zonas más altas peligrando la integridad de los niños. Nos preguntamos por qué dejan las obras inconclusas. ¿Qué está pasando con las autoridades? Bueno, esto volveremos en cualquier momento desde el nuevo distrito. Paula, una consulta, una preguntita antes que te vayas de la línea. ¿En qué sector de Mi Perú están inconclusas las escaleras? En el asentamiento humano Reinaldo Encalada. En el mismo Reinaldo Encalada. Qué gracioso, ¿no? ¿Qué tal? El alcalde Reinaldo Encalada tiene un asentamiento tiene su asentamiento, no lo sabía. En todo caso, que ponga las barbas en remojo del alcalde y por lo menos haga pues las escaleras del asentamiento humano. Gracias, Paula. Gracias por este reporte hermoso. Gracias. Gracias. Vamos con la entrevista y luego, como quien bajamos un poquito la tensión, Alejandro, y seguimos hablando de estas asquerosidades que vienen ocurriendo en el primer puerto. Vamos con la entrevista, Alejandro. Son exactamente 10 de la mañana con 27 minutos. A esta hora vamos a iniciar pues la entrevista con una vecina de Ventanilla Alta, con la señora Margarita Guerra Copare, quien hace algunos meses solicitó la vacancia del actual alcalde Omar Marcos Arteaga por la causa injustificada a las sesiones de consejo. Y según nos ha manifestado ella, de estas sesiones por dos veces consecutivas se han suspendido por falta de quórum. Es decir, los regidores han demostrado su total incapacidad y responsabilidad como su cargo lo amerita, de ser fiscalizador municipal y cumplir con el mandato que el pueblo de Ventanillense les encomendó. Señora Margarita, muy buenos días y bienvenida a Radio Chalaca. Señor Basalar, muy buenos días. Me dirijo a Ventanilla. Soy fundadora de Ventanilla Alta. Todo lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestro esfuerzo, ¿no? Y veo la ingratitud que hay con Ventanilla Alta. Acaban de construir las veredas, no se acaba de las pistas, estamos abandonados. Ustedes tienen los mismos problemas que tienen los vecinos de la ciudad satélite que vienen reportando a través de nuestra reportera Margarita Guapaya, que las personas de la tercera edad se quejan de que las veredas ya se deterioraron, están rotas, están deterioradas totalmente y que las personas de la tercera edad no pueden salir ni siquiera. ¿Esto pasa lo mismo en su zona, señora Sierra? Sí, señor. Me da gusto estar acá en esta radio que se está ocupando de los problemas que hay en Ventanilla. Porque Ventanilla está olvidada. Están haciendo lo que quieren acá los extraños, porque los que han venido a gobernarnos son personas extrañas, pitucas, que se creen los blanquitos y quieren hacer de la dignidad de Ventanilla. Ojo, y esto no puede ser. Pero nosotros mismos hemos tenido la culpa, por lo menos una parte de la población, ¿no? Una parte de la población, porque acuérdese usted que quien ganó las elecciones ganó solo con el 23%, según el reporte del Jurado Nacional de Elecciones. Significa que el 80% o algo más, ¿no? O el 75% y algo más de la población de Ventanilla votó, repartió su voto entre otros candidatos, la jugada que nos hacen siempre. No es decir, está de acuerdo, pero como hay tantos candidatos, algunos dicen creados por ellos mismos, resulta que al final la torta se parte en 10 pedacitos y ellos ganan pues con la mayoría simple. Hay un sentido de responsabilidad, señora Guerra, entre las mujeres, por ejemplo, que están en las organizaciones populares, los comedores populares, los vasos de leche, de que ustedes como mujeres, eso que usted ha expresado, lo pueda expresar con sus pares, organizaciones, porque al final, oiga, hay un dicho que yo no lo he inventado, dice, cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. ¿En realidad cree usted que nos merecemos esto que usted mismo está denunciando? Señor Felipa, le voy a decir, nosotros no merecemos esto, sino que son los entreguistas que se han dividido en varios grupos, porque usted verá en las listas que vean, que se enteren, hay internet y todo, que se vea, porque en todita las listas están los chimpuneros, señor. No sí. Se queden, el que se quedan, que se hagan los ignorantes tampoco. Acá en Ventanilla hay gente preparada. Acá hay gente que nosotros, como yo, madre de familia, que he tenido mis hijos, los he educado. Y mis hijos han tenido que irse al extranjero para poder hacer algo. ¿Por qué? Porque las personas acá no somos conscientes. Ahora en este día de Dios, porque hay un Dios. Hasta acá se acabó esto. Eso dice la gente, eso dice la gente. Usted que conversa con la gente, mire, yo tengo un problema acá que se lo estoy planteando a la gente, ¿no? Tengo el gran problema que viene la prensa nacional y me dice, tal encuesta ha salido. Y yo le digo, ¿de dónde la sacaron? ¿No? ¿De dónde la sacaron? Porque los reportes de la calle de nuestro programa, que son encuestas, hoy en directo, como usted lo ha podido escuchar ahora, porque tiene usted casi una hora aquí en la radio, acá nadie las manipula. Acá se entrevista a las personas como usted. Y entonces yo le hago una pregunta. Usted que vive cotidianamente en Ventanilla Alta y camina y conversa, me imagino, con mucha gente, ¿cuál es el espíritu de la gente en la calle? ¿Qué dicen las vecinas con las que usted conversa, los vecinos, cuando hablan de este proceso electoral? Cuénteme. Mire, hay muchas personas que están de acuerdo con el cambio. Personas solamente que tienen el temor de que les metan una bala o que les hagan algo los matones que hay acá que han contratado. Porque desgraciadamente este gobierno se ha dedicado a formar a nuestros hijos, a los hijos de nuestras vecinas, de delincuentes. ¿Por qué? Porque se hacen por un cupo, por un trabajo, para que vean en construcción, los ha criado hasta sinvergüenza, porque ni siquiera trabajan, señor. Solamente van y supervisan la obra y ellos nos ponen la mano. No puede ser esto posible. A los padres de familia, a nosotros que hemos criado a nuestros hijos para que sean diferentes, tenemos que también poner en orden a los que no sean, pues, que no se dejen comprar. Nosotros los ventanillenses tenemos dignidad, tenemos... No que nos sometan a los vasos de leche a ir a una marcha, a los comedores, esas mujeres que van porque si no le quitamos el vaso de leche, le quitamos el comedor. No es posible, señor, ese que chantaje, se haga esto. Ese chantaje se viene haciendo, señora Guerra, con los comedores populares y los vasos de leche. Sí, señor. Sí, señor. He visto que les han pagado hasta 15 soles, 20 soles para que vayan a las marchas. No es posible que por 20 soles vendamos la dignidad de Ventanilla, señor. Ya es tiempo que despertemos. El día de hoy pido al Todopoderoso, al Señor, a Dios Todopoderoso, porque Él nos tiene que sacar de esta crisis que hay acá en Ventanilla. Pongamos pecho y corazón y mente y votemos por la persona correcta, por uno que sea de Ventanilla, por uno que coma en Ventanilla, por gente que viva en Ventanilla. Me da una gran pena que tengamos un regidor en Ventanilla Alta y no haya hecho nada. ¿A quién comunal. Se refiere usted? Aquí a un señor que está postulando, porque francamente le puedo decir, lo veo bien en las reuniones, porque él sí asiste a las reuniones de la, porque como está del consejo. Del consejo. Pero que se ha olvidado de su pueblo, se ha olvidado de Ventanilla. Lo veo con pena y veo que un joven como él se haya olvidado de donde está viviendo. Pero usted no quiere decir su nombre. Allá él y su conciencia, porque algún día tendrá que dar cuenta a Dios, porque dice la palabra de Dios, también dice, ¿qué cosa hiciste por tu pueblo? Le va a dar tomar en cuenta. Me parece que no va a pasar la vara, porque todos tenemos que irnos al otro lado y tenemos que dar cuenta a Dios también de eso. Hay pobreza en Ventanilla Alta como en todos los pueblos de nuestra comunidad, y se siente, señora Guerra, mientras usted toma aire y en todo caso da un respiro, se siente la, como lo hemos dicho nosotros en nuestro editorial y que usted escuchaba con mucha atención. Cuando hablamos de este tema, y me tomo este respiro para que usted se calme, porque la veo con los ojos ahí un poco a punto de llorar, que es lo que me pasa a mí también cuando hablo mis editoriales, y parece que en mi mente está corriendo la imagen de los niños que no tienen qué comer a la hora. ¿Eso hay también en Ventanilla Alta, señora Guerra? Sí, señor. Hay muchos tuberculosos en Ventanilla Alta. Realmente por vergüenza, capaz no hablan. Pero les puedo decir que Dios no nos va a olvidar. Esta vez pensemos con la cabeza, con cabeza fría, y votemos por uno que viva acá en Ventanilla, por personas honorables, por personas que no estén manchadas, porque hay muchos políticos que están metidos ahí, que han hecho la sed, porque ha sido el divisionismo, porque lo único que le interesa es su bolsillo, señores. Háganse a un lado, señores, tengan conciencia y no vendan a Ventanilla. Y digamos estas palabras con las que yo me inicié apoyando a Toledo. Siempre de pie y nunca de rodillas, señores. Una pregunta muy concreta. Usted me mencionaba que la primera consejo a la que usted fue citada era en el centro de Ventanilla, y que en una forma sorpresiva la cambiaron de lugar. ¿A dónde la llevaron o a dónde la trasladaron? Señor, me trasladaron del centro de Ventanilla, me trasladaron allá al Parque Porcino, por allá por el Parque Porcino, por ahí me hicieron ir de nuevo. Ahora, señores, la última. De acá me citan a Pachacute a las 8 de la mañana. Yo tengo que madrugar ese día y tomar un taxi para poder llegar, para que no digan, no asistieron. Dígame, ¿y el candidato alcalde, que es actualmente regidor, ha dicho, se ha pronunciado de alguna forma respecto a esta irregularidad que él concesiona para no tratar la vacancia del actual alcalde Omar Marcos con licencia en estos momentos? No, señor, ni se manifiesta ninguno de los regidores que asisten. Es por eso que esta vez voy a pedir... Pégase un poquito más al micrófono, pégase un poquito más. Esta vez voy a pedir, señor, voy a pedir a que me den la relación de los que asisten y no asisten, para que el pueblo de acá de Ventanilla, en qué regidores son los que elegimos. ¿Cuándo es esta última sesión de consejo? Y le pido encarecidamente, señora Guerra, que en cuanto haya salido el resultado, tome nota usted de quiénes fueron los regidores que votaron a favor y quiénes en contra, y la esperamos al día siguiente aquí en los estudios de la radio para tener de primera mano esta información que consideramos de mucho interés. Sería en todo caso la cuarta vez que lo procesan, la cuarta vez que llevan esta instancia por inasistencia. Señora Guerra, muchísimas gracias por estar en los estudios de la radio. Usted sabe que esta es su casa. Toda vez que usted quiera, en todo caso, denunciar algo, sabe que las puertas de nuestra radio están abiertas para usted o cualquier vecino de la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted, que me ha dado la oportunidad de expresar mi sentir, porque como fundadora de Ventanilla Alta, tengo ese derecho de agarrar y sacar a mi pueblo, porque como mi pueblo ya tiene agua, luz, casi no, ya no sé antes de salir adelante, porque nosotros siempre hemos sido luchadores y hemos sacado a la fuerza que nos escuchen. Por eso les pido yo a Ventanía Alta, no nos olvidemos cómo nosotros logramos sacar a Ventanía Alta, que no se burle este consejo de que nos tiene olvidados, que nos mira como carne de cogotes. No, señores, acá también hay gente preparada, gente con sentir. Acá en Ventanía Alta hay gente que puede, hay profesionales, así como hay traidores también. Porque... Gracias, señora Margarita, por estar con nosotros. Y no se olvide que los casos sociales que usted siempre maneja, por los que camina por sus vecinos, acá tiene una tribuna donde puede venir y hacer de conocimiento público. Este programa está para apoyar esas situaciones de crisis en las familias ventanillenses. ¿Y qué más? Con una persona como usted, guerrera, conocedora de la situación real. Muchas gracias, señor Basalar. Gracias a usted, a todos ustedes los presentes acá. Gracias por haber hecho... ¿Qué le parece nuestro programa? Muy bien, señor. Los felicito. Y que Dios los bendiga. Porque tampoco no se vayan a mediar, porque de repente le van a decir que también le van a meter bala. Señor. No se preocupe, nosotros estamos con Dios, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién eso contra es lo nosotros? Que yo digo. Sí, ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel que ose tocar un pelo, aunque sea de aquellos que están con Dios! Porque entonces vendrán la furia del Señor. Es verdad que Dios es el que pone gobernantes, pero Él también, algunas veces, recuerde usted que cuando llegó al templo de adoración, que es en lo que convertimos nosotros nuestro distrito, que es la tierra bendita que Dios nos ha dado, cuando Jesucristo llegó al templo de adoración y vio que habían convertido eso en un muladar, agarró las mesas y las puso de cabeza. Han visto ustedes en la película, tuvo su momento en que Él golpeó la mesa. ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces creemos que en el nombre de Dios, Él también algunas veces hace que levantemos la voz en favor de lo que no tienen voz. Muchísimas gracias, sí. Señora Guerra. Muchas gracias también a ustedes, gracias, y que Dios los bendiga. Señores, fue la señora Guerra. Ella estuvo con nosotros en esta parte importante de nuestro programa para hablar de esto. Es una novela de 4 capítulos, 4 pedidos de vacancia, pero siempre los señores regidores del municipio distrital levantan la manito y dicen, no estamos de acuerdo, todos. Ahí no hay que yo soy de oposición, ni cosa que se parezca, es increíble, nunca ha pasado. Señores, nos vamos para volver. No sé si con una entrevista más llega nuestro invitado Javier Orellana. También hay personas que han sido invitadas, pero sí llegamos para en los últimos 30 minutos hablar de las noticias que nos quedan e irle leyendo un innumerable número, señores, de, ¿cómo se llama?, publicaciones en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Yo para hablarle de solamente de un ejemplo de lo que vamos a tratar. En el Facebook hay una publicación que acaba de hacer el regidor Jorge Guanay Cajaguán, que dice, ¡viva Ventanilla! Tenemos Real Plaza, Metro, Plaza Vea. Yo le voy a contar qué cosas publican los vecinos después de eso. Ahí, para que ustedes vean, hay un vecino que le doy su nombre luego, que publica y dice, claro, Plaza Vea en el local donde se ha despojado a nuestra comisaría de un terreno y se ha dejado botado a los patrulleros por diferentes lugares. Yo regreso para contarle las publicaciones en Facebook, en Twitter, cómo está la cosa. Yo no creo que estén contentos quienes están en el gobierno municipal de Ventanilla, ni tampoco en el Callao, porque yo le voy a leer la cantidad de opiniones que en la próxima, en la misma página de gente allegada a Chimpún Callao, reciben una avalancha interminable de comentarios en donde le dicen nunca más, ya es hora, ya ustedes fueron, cumplieron su ciclo, se van, etc. Con eso volvemos. Permiso. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. ¡Chalaca! Programación diferente. Hola Callao, soy Sergio Castro, médico cirujano de profesión. Mi compromiso en los 100 primeros días de gestión: impulsar,

ahorita acabo de ver a un grupo de niñas en el colegio que se iban para su colegio y realmente si no es porque una la jala, un carro la hubiera, como se dice, golpeado. Entonces, acá también acá hay una vecina que exactamente ella vive acá y ella le va a explicar un poquito mejor porque es la que vive diariamente acá. A ver, señora, a ver, vecina, diga. Nosotros estamos viviendo acá hace 20 años, lo cual no tenemos veredas. Bueno, el que cada uno ha hecho un pedazo en su casa, ¿no? Pero no, la gente cuando camina, camina por la pista, porque no hay vereda, camina por la pista. Y ha habido muchos accidentes acá, que hemos sido testigos acá, de que los carros, las motos, todos, a velocidad se han ido y los han dejado ahí. Y nosotros hemos tenido que auxiliarlos acá al hospital, que bueno, está acá al costado, ¿no? Y pedimos pues las autoridades para que hagan la vereda, que es lo que necesitamos para que poder transitar por ella. Eso es lo que queremos. Bueno, como están escuchando a la vecina, la vecina que también han mandado papeles acá al gobierno, al alcalde, a muchas autoridades a quien le corresponda, pero no hacen caso omiso. Yo ahorita acabo de ver casi un accidente, y casi también yo también estaba por ahí, y es bien peligroso, compañeros. En todo caso, vecina, usted en esas votaciones que se vienen, fuera mañana, ¿usted por quién votaría? Tengo que ver bien, a ver, por qué alcalde que verdaderamente viva acá en el y vea los problemas de aquí, de la localidad, para saber pues que haga las cosas bien. Muchas gracias, querida vecina. Bueno, amigo, eso ha sido todo. La verdad que ha sido bien peligroso estar por aquí, porque acá pasan los carros a velocidad, no respetan, no hay semáforo, no hay nada. Hay dos pistas auxiliares, uno que se va para la pista principal y otro que se va para la fábrica. Compañeros, estaré entrevistando en el otro punto. Me conectaré con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias por tu enlace. Realmente estamos en una situación bien crítica también en mi Perú. ¿Qué pasó con Reinaldo Encalada? Que no hizo nada por esa zona de mi Perú. Bueno, a todos nuestros amigos que se quieren comunicar con la radio, se pueden comunicar pues al 553-9276, el teléfono fijo. O de lo contrario, nos pueden llamar al RPC 941-510266. Recuerden, teléfono de cabina 553-9276. Y para que nos enlacen a través de la web www.radiochalaca.com de 9 a 11 de la mañana con su programa Así Es, y a partir de las 12 del día Así Es el Callao, con la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro, también con entrevistas muy picantes con la realidad del Callao de toda nuestra región. Y no se olviden, Radiotón del 17 al 26 de septiembre, démosle una mano al Sport Boys. Esta Radiotón se llevará a cabo en los estudios centrales de Radio Chalaca, en el Callao, en la avenida San Espeña. A San Espeña 164. No se olviden, los esperamos, porque ahí estaremos todos los que componemos Así Es Ventanilla y Así Es el Callao. No se olviden, los esperamos. Diez de la mañana, 51 minutos. Vamos con nuestro bloque. Empezamos un nuevo bloque, como es Recordando Nuestro Pasado. Bienvenidos al Callao y bienvenidos a un robo alucinante, escandaloso y grotesco, donde una humilde vendedora de huesos Broster aparece en papeles como una potente empresaria. Un general de la policía cobra de albañil y un municipio del Callao se ha robado 8 millones de soles instalando una fábrica de facturas y boletas falsas. Este saqueo de los dineros públicos ocurrió en el 2009 durante Félix Moreno como alcalde provincial del Callao. Ahora el señor es presidente regional y el caso ha sido judicializado. En 6 obras auditadas por la Contraloría resulta que todos los trabajadores que cobraron eran fantasmas y el 90% de los proveedores idem.

Alejandro Basalar, que está el día de hoy compartiendo la mesa. Teníamos un programa y en vivo y en directo nos enlazamos con Omar Marcos desde el Parque Zonal. Y Omar Marcos dijo lo siguiente: señores, ¿cómo es posible que se quieran apropiar de estos terrenos los traficantes? Entonces yo voy a defender estos terrenos con mi vida. Mañana van a tener ustedes el audio completo, porque creo que recordar es volver a vivir. Tenemos un último enlace con nuestra reportera de campo, Margarita Guapaya. Adelante, Margarita, te escuchamos. Sí, amigo, aquí me encuentro pues en el colegio Ramón Suárez Sauri, acá con una señora que una se encuentra bien fastidiada, porque aquí a la fuera del colegio, nada más al mismo colegio, hay un paradero informal. Entonces dice la señora, bueno, me cuenta el caso de que hasta han llegado a punto de casi atropellar a su niña. Tiene tres niños en ese colegio. Así que te la paso para que ella misma diga todas las dificultades que está pasando en ese colegio y debido a ese paradero informal. Señoría, nosotros, yo mayormente estoy haciendo una queja al alcalde, y he solicitado varias solicitudes, inclusive a la comisaría he ido, y no me hacen caso, casi lo atropellan ya, y yo estoy tres años luchando para que no atropellen a mi hija. Hay un paradero informal que es de paradero Ventanilla, Javier Prado, La Marina, Almusa, de todo ahí. Entonces, yo le hago queja al alcalde, más que todo una para que pueda venir. He ido al Serenazgo, he ido a la comisaría, no me hacen caso. Casi lo atropellan a mi hijita. Mis hijitas estudian en este colegio Ramón Suárez. Prácticamente este paradero, esto no es paradero. Señora, este es paradero del colegio. Prácticamente a los niños cuando van en moto, dejarlo en moto, precísenos, en auto. Ahí, señora, precísele. Es el paradero del colegio, no es paradero informal de estos carros informales que hay. No precise, sé qué puedo, señora, hacer. Más me ofrezca, casi lo atropellan a mi hija retrocediendo. Al momento, inclusive, nosotros hemos ido a la comisaría. No me hacen caso, yo no sé qué hacer con el alcalde. He ido a los Serenazgos, ¿no? Inclusive al costadito, funciona ese del alcalde, ¿su local de campaña? Del alcalde Chalaco funciona una cosa que es, inclusive yo mismo he ido a quejarme ahí. Prácticamente no me hacen caso. Yo no sé qué hacer o qué decirle. Ese es mi ofuscamiento, o sea, de mis hijas, ¿no? Cuando algo va a pasar, recién ahí van a decir, ay, esto sí tiene razón. Y no sé qué podemos hacer. Bueno, vecina, a todo lo que usted nos está... dígame, usted por quién, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría, vecina? No, tendría que pensarlo todavía, ¿qué alcalde va a luchar en realidad por el pueblo donde vive? Prácticamente yo no puedo decir por tal persona voy a votar, no. Tengo que pensarlo, ¿qué alcalde va a luchar por, más que todo por la comunidad? Eso es todo, amigos. Esa ha sido una vecina que está pasando. Margarita, Margarita, Margarita, Margarita, Margarita Guapaya, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Estás ahí? ¿Está la señora todavía contigo ahí? Sí. Pásale a la señora, por favor. Quiero hacerle una pregunta adicional. Señora, ¿cómo es? Señora, discúlpeme. Usted dice que aún no ha decidido la mayoría. ¿Cómo se llama? Quiero hacerle una pregunta adicional, por favor. Sí, señora. Sí, señor. Señora, ¿cómo está? Sí. Buenos días, le habla Tito Felipa. Usted dice que la mayoría, como la mayoría de los vecinos, usted no ha decidido quién votar para alcalde distrital. ¿Usted ha decidido ya su voto para presidente regional del Callao? No todavía, señor. Tengo que pensar qué alcalde va a luchar o qué persona va a luchar mucho mejor por el pueblo. Por esa persona tengo que votar. Margarita. Margarita. ¿Estás en línea? Margarita, ¿precisa exactamente el paradero? ¿Está en la Néstor Gambetta o está a la espalda de ese paradero? Mire, escúchame, está en el mismo colegio Ramón Suárez. Al frente del grifo de BCP, pues. Ese de acá, de que estoy saliendo de esta avenida Revolución de frente. Ya. Hay un colegio Ramón Suárez. Claro, Ramón Suárez Sauri. Y está Santa Sofía más allácito. Claro, ¿ya claro. ¿Ya te ubicaste? Sí, sí, sí, sí, perfecto. Bien, gracias Margarita por este enlace. Gracias. Okay. Amigos, se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir volando. Las disculpas del caso, nuestra producción, en realidad Eric tiene que salir volando porque a las 12 del mediodía viene Así es el Callao con la dirección de Tulio Alexis Chávez.